A Inversión para Humanos. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente, registrado en la CNMV y en el Banco de España para asesorar a familias, ahorradores, inversores y empresas que necesitan pues, un asesoramiento financiero independiente. Te doy la bienvenida un día más a un capítulo nuevo, en este caso sobre inversión, sobre finanzas. No sin antes, pues bueno, estar sinceramente agradecido por todos los comentarios, por las escuchas, porque están subiendo a razón de 100, casi 100 diarias, es una locura. Es verdad que ya muchos veníais de otro podcast que tenía anteriormente de finanzas e inversión, pero joder, la verdad que estoy muy, muy agradecido, estoy muy contento. Y nada, hoy te siguiendo un poco con la temática de la renta fija, vamos a seguir comentando un concepto que creo que es muy importante si inviertes en bonos o inviertes en fondos de renta fija, porque lo vas a ver en, bueno, pues en gran parte de la documentación que leas, lo vas a ver en diarios económicos, lo vas a ver en presentaciones, en reuniones, y te voy a explicar hoy qué es la TIR, la tasa interna de rendimiento. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi mail diario, un mail que envío todos los días a cientos de suscriptores sobre reflexiones que me pasan en mi día a día como asesor financiero, con algún cliente, con algo que leo, con algo que aprendo. Pues yo intento trasladártelo siempre en un lenguaje sencillo, ameno y que te sirva para algo en tu día a día. Lo vas a encontrar y vas a poder registrarte en borjarubí.com/mail-diario. Bueno, también si quieres puedes suscribirte al podcast premium, también en borjarubí.com/suscripción y acceder pues, a todo el contenido de pago, todo el contenido donde añado todavía más valor y todavía más contenido sobre inversiones, sobre finanzas, sobre educación financiera para ayudarte a entender un poco mejor este mundo, estos conceptos, estas temáticas y sobre todo a poder ser más independiente con tu patrimonio, tus ahorros, tu dinero y específicamente con tus fondos de inversión si los tienes. Bueno, hoy quiero contarte algo que no se suele tener muy en cuenta porque generalmente cuando uno está valorando bonos de renta fija o uno le dice, bueno, pues voy a comprar un bono de renta fija de España a 10 años, ¿vale? ¿En qué se fija? Normalmente la gente normal, por así decirlo, los que no son financieros y no son inversores, por así decirlo, expertos o profesionales, se fijan en el cupón. ¿Por qué? Pues porque muchas veces desde el banco se les dice, oye, mira, pues, o desde el broker, desde esta emisión, este bono de renta fija de España paga el 5% del cupón y esta paga el 6%. ¿Tú automáticamente qué dices? Dices, no, tío, escucha, yo quiero cobrar el 6%. Dame el bono de 6% de cupón porque es mejor que el de 5% de cupón. ¿Esto es cierto? Error. No es cierto. A ver, cogiéndolo con pinzas, sí. Cogiéndolo con pinzas, un 6% es mejor que un 5% de cupón. Perfecto. ¿Pero de qué va a depender? Va a depender del momento en el que estés comprando el bono. ¿Vale? Es decir, va a depender de si estás comprando el bono cuando se está creando, es decir, en mercado primario, es decir, cuando está saliendo al mercado, o si lo estás comprando en mercado secundario, es decir, cuando ya lleva un tiempo funcionando en el mercado, cuando lleva un tiempo cotizando. Porque como ya te dije en algún otro capítulo, los bonos de renta fija y la renta fija cotiza en un mercado regulado, en un horario estipulado, igual que la bolsa. Es decir, las acciones cotizan igual que los bonos de renta fija. Todo igual. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los bonos van a tener un precio u otro en el día de cotización, durante la sesión, con lo cual van a subir y van a bajar. El bono de España que tienes a 10 años, eso cotiza todos los días y tiene un montón de precios durante el día, dependiendo de la situación de mercado, de los tipos de interés, de España, del riesgo, etc. Vale. Borja, entonces, si no me puedo fijar en el cupón, ¿en qué me fijo? Es decir, ¿en qué tengo que, a qué tengo que mirar para tener en cuenta todo eso? Muy bien. Te tienes que fijar en lo que se conoce como TIR, tasa interna de rendimiento, o de rentabilidad, o de retorno. La TIR, que también en inglés se conoce como YTM, Yield to Maturity, es el tipo de interés real que tú vas a ganar comprando ese bono y dejándolo hasta vencimiento. Por eso en inglés se dice Yield to Maturity, es decir, a la madurez, al vencimiento. Si yo me compro el bono hoy y espero, imagínate, 10 años, ¿cuál es la rentabilidad que voy a obtener? ¿Cuál es la TIR? Exactamente igual que el cupón. ¿Vale? Imagínate que me lo compro en emisión, en primario. Acaban de estrenar el bono, sale hoy. Venga, me lo compro. Bono de España. Y espero 10 años. Eso tiene un cupón todos los años de un 5 que me va pagando un 5, un 5, un 5, un 5. Por tanto, la TIR va a ser el 5. Bien, voy con otro caso. Imagínate que el bono lo estás comprando dentro de 3 años. Es decir, el mismo bono, alguien se lo compra dentro de 3 años. Y en vez de comprarse el bono en emisión o cuando sale nuevo, se lo compra dentro de 3 años en mercado secundario, cuando lleva un tiempo cotizando. Vale. Lo va a comprar a un precio distinto del que yo voy a comprar en el lanzamiento. ¿Vale? Entonces, este precio de compra es lo que va a determinar si mi TIR es mayor o es menor a vencimiento. ¿Entendido? Voy a ponerte un ejemplo. Mirad, yo me voy a comprar el bono de España hoy en emisión. Cuando lo compras nuevo, que se va a estrenar, tú pagas 100, es decir, desembolsas 100.000, cobras 5% de cupón o el cupón que toque todos los años y si España no quiere, a vencimiento tú te devuelven los 100.000. Hasta aquí todo perfecto, una estructura sencilla de bono de renta fija. Bien, pero tú imagínate que pasan 3 años y ese bono en vez de cotizar a 100, cotiza a 105. ¿Qué sucede? Que yo voy a tener que pagar 105.000 euros. A partir de ese momento cobro los cupones de 5% todos los años y a vencimiento me devuelven 100, es decir, me devuelven 100.000. Y estarás pensando, ostras Borja, pones 105.000 y te devuelven 100.000? Sí, pierdes 5.000 euros, correcto. ¿Qué cobraste por el medio? El cupón. Por tanto, en este caso la TIR va a ser menor. ¿Por qué? Porque tú cobras el 5% de cupón. Ya, ya, pero le influye el precio. Como estás perdiendo dinero vía precio, la TIR es menor del 5. ¿Vale? Voy a hacerte el caso contrario. Me lo compro en vez de a 105 a 90. Yo desembolso hoy 90.000. Y a vencimiento, si España no quiebra, me devuelven 100.000. Es decir, cobro 5% de cupón. Y a vencimiento me devuelven 100.000. Yo puse 90.000, me devuelven 100.000. ¿Cuánto gano vía precio? 10.000 euros, más el cupón del 5. Por tanto, la TIR en este caso va a ser mayor del 5%. Va a ser mayor del que compró en emisión a 100.000. Va a ser mayor del que compró a 105.000. Y por tanto, ¿por qué va a ser mayor? Porque tengo dos vías de rentabilidad. Por un lado, el precio, gano dinero vía precio. Y por otro, gano dinero vía cupón. ¿Vale? Por tanto, hay que tener siempre en cuenta esto. Para valorar bonos de renta fija, siempre nos fijamos en la TIR. Siempre, no en el cupón. Claro, y otra cosa importante. ¿Por qué el bono de Pemex o de Petróleos Mexicanos es mucho, paga una TIR más alta que, por ejemplo, el bono de Bayer, de la farmacéutica? Hombre, pues porque Pemex tiene más riesgo que Bayer. Entonces, ¿qué hacemos los inversores? Le pedimos a Pemex que me dé más rentabilidad, porque voy a asumir un mayor riesgo, ¿vale? Esto influye mucho también en los ratings de la renta fija, en high yield, investment grade, este tipo de cosas que en otro episodio te voy a contar. Y no sé si estará aquí en una versión gratuita o en la versión premium, pero te lo voy a contar también, el rating de la renta fija. Entonces, claro, date cuenta de esto. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un cliente al que le compré en su día un bono de Repsol. Era un bono perpetuo. Perpetuo quiere decir que no había vencimiento, pero bueno, realmente sí lo había, porque era como a 2049, una cosa así, y lo estábamos comprando allá por 2000, yo calculo que 15, más o menos. Bien, ¿qué pasó? Que a Repsol le expropiaron, no sé si fue el gobierno argentino, el mayor yacimiento de los que había descubierto de la última década, que estaba en Vaca Muerta, se llamaba el yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, cuando pasó eso, además coincidió que al poco tiempo el barril de petróleo se puso como a $25. Entonces, ¿qué pasaba? Que Repsol, el mercado creía que iba a quebrar, que iba a pasarlo muy mal. Y los analistas decían, mira, aunque el barril de petróleo se ponga a $15 el barril, Repsol no va a quebrar, es decir, no va a desaparecer. ¿Qué pasó? Que como tenían esos problemas, las acciones de Repsol cayeron y obviamente el bono cayó. Eso tenerlo muy en cuenta, cuando caen las acciones, caen también los bonos, ¿eh? Ojo, vale. ¿Qué pasa? Que el bono de Repsol, que cotizaba, pues imagínate, meses antes a 98, una cosa así, se puso en muy poco tiempo a 60. ¿A 60 qué quiere decir? Pues que este cliente compró el bono de Repsol a 60.000 euros y se supone que en el vencimiento le devolverían 100.000. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que cuando se solucionó el tema de Vaca Muerta, ya lo recogió la cotización y el barril de petróleo volvió a su curso, a su senda normal de precio, que yo creo que eran como $40, una cosa así. En menos de un año ese cliente ganó, o sea, el bono se puso en 95, 96, 97 de precio. ¿Y qué pasó? Que él puso 60.000 y en muy poco tiempo tenía pues 97. Puso 60.000 y tenía 97.000. Es decir, ganó 37.000 euros solo vía precio, sin tener en cuenta los cupones, en menos de un año. Esto os estoy hablando con renta fija, ojo, ¿eh? No te estoy hablando con acciones, con renta fija, cuidadito. Y te estoy contando un caso positivo, pero podría haber sido al revés. Podría haber comprado 97.000 y ponerse el precio a 60.000. Vale, te voy a poner este caso. Compras a 97.000 el bono y se pone a 60.000 por lo que pasa, por lo que os conté de vaca muerta, del barril y demás. ¿Estás perdiendo dinero? Estás perdiendo dinero latente. Si tú mañana le das al botón de venta, ejecutas la pérdida y pierdes 37.000 euros. Ojo con esto. Pero si tú aguantas a vencimiento y Repsol no quiebra, Repsol te tiene que devolver el 100%, los 100.000. Por eso los bonos que se van acercando al vencimiento, todos van tendiendo al precio 100. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, que si tú aguantas la posición y tú quieres esperar sentado en el bono, no tienes ningún problema. Esperas a la madurez, esperas al vencimiento y te devuelve el cupón o la TIR. Bien, te devuelve los 100.000, lo que pusiste. Tres inconvenientes que tiene la TIR a la hora de valorar. Uno, asume que todos los clientes van a estar con el bono hasta vencimiento, todos los inversores. Es mentira. Inversor, y específicamente el español, es fuego en culo, le puede el dinero, le puede las posiciones, le puede la cotización y la rentabilidad y las pérdidas. Y es muy raro, siendo sincero, que aguanta hasta vencimiento. Yo no tengo todavía en 15 años de carrera ningún cliente que haya aguantado hasta vencimiento un bono, ¿vale? En un fondo sí, en un fondo suelen aguantar, salvo que pase algo, salen por el medio, pero suelen aguantar a vencimiento. Segundo inconveniente. La TIR asume que vas a reinvertir todos los cupones que cobras, cosa mentira, porque puedes reinvertirlos o no, puedes gastártelos y ir a cenar o en el iPhone 14, y asume además que los tipos de interés, que la curva, la ETI, la estructura de tipos de interés, que es plana, es decir, que no se mueven. Error, mentira cochina. Los tipos de interés se mueven continuamente, lo estamos viendo con los bancos centrales y la Reserva Federal. Así que, por favor, y por resumir, acuérdate, no se valoran los bonos de renta fija con los cupones, sino que se valoran los bonos de renta fija con la TIR. Como siempre, te mando un abrazo enorme. Damos por finalizado este capítulo. Espero de verdad que te haya aportado algo de valor, que te haya añadido algún concepto que sea valioso para ti a la hora de invertir, a la hora de analizar y de comprender un poco más este mundo que toda la vida nos han vendido como complejo y que tanto no lo es, o sea, ya lo estás viendo. Y como dice mi amigo Warren Buffett, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. Te mando un abrazo enorme desde Oviedo, desde el Principado de Asturias. Si estás por aquí, te invito a un cafetín. Si tienes cualquier duda, crees que te puedo asesorar y que puedo ayudarte a gestionar tu patrimonio, si me mandas un formulario, un WhatsApp o un email y nos ponemos en contacto y charlamos y te cuento en detalle cómo hacemos el asesoramiento financiero independiente. Y como siempre, pues te doy las gracias de verdad, de corazón, por tus mensajes, por tu ayuda, por tus recomendaciones, por decirle a tu cuñado que este podcast es una pasada, que va a aprender la de Dios, y por las valoraciones de 5 estrellas en todos los podcasters. Ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com, con B y con I, en LinkedIn, Borja Rubí, y en todas las redes sociales con Inversión para Humanos. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. We'll be right back.